Acá hay una pelea de los trabajadores de Metrovía por que se restituya la jornada de 6 horas para todos los sectores. Estos compañeros laburan 12 horas, 13 horas. Hicimos un llamado abierto a todas las organizaciones políticas, sindicales, culturales, de desocupados, todas las organizaciones que querían participar, para empezar a generar un movimiento planteando la reducción de la jornada laboral a nivel nacional, repartir la riqueza de otra manera. Que se restituya la jornada de 6 horas para todos los sectores. La empresa hasta ahora se niega todo lo que nosotros pedimos. La reducción de la jornada de 6 horas, repartir la riqueza de otra manera. Todo lo que nosotros pedimos. El problema era cómo, si a través de nuestro conflicto podíamos poner en la palestra de que hay una lógica distinta, que es que repartiendo las horas de trabajo podíamos trabajar todos y con salarios dignos para todos los trabajadores, ¿no?